aquí hay tela. A esta hora llueve de forma débil a moderada en la provincia de Málaga, en puntos de la provincia de Cádiz y el norte de la provincia de Sevilla. En cuanto a la previsión para este domingo, se mantiene el nivel de aviso rojo para la provincia de Málaga, donde pueden acumularse hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, y aviso naranja también por lluvias y tormentas en Granada. La declaración de Cádiz, aprobada este sábado por los mandatarios de América Latina, España y Portugal, considera necesario que este foro mantenga una presencia relevante en la agenda internacional y aproveche las oportunidades que ofrecen nuestros vínculos en otras áreas del mundo. El rey Juan Carlos ha subrayado en la clausura de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz que la cooperación y la confianza entre los países iberoamericanos ha salido fortalecida en Cádiz, donde han debatido, ha dicho, en un ambiente de intensa cercanía, amistad y cordialidad, asuntos de carácter económico, con el objetivo fundamental de mejorar el bienestar de estas sociedades. Tenemos asimismo que estar preparados para hacernos oír con una sola voz, una voz que sea reconocible por todos y que nos permita hacer valer el peso que nuestra comunidad debe tener. Conectarla con los nuevos ámbitos multilaterales, regionales y subregionales que han nacido en la región, y llevar más Europa a Iberoamérica y más Iberoamérica a Europa, es un nuevo reto que tenemos por delante. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha invitado en la clausura de la cumbre a todos los países de América Latina a invertir en España porque cree que es una oportunidad para ellos, pero al mismo tiempo ha recalcado que Latinoamérica lo es para la Unión Europea y para España, y ha de respetar el valor que representa la seguridad jurídica. Estamos más abiertos que nunca a América Latina. Animo, pues, a sus empresas a aumentar su inversión en España y en Europa, aprovechando el marco de seguridad jurídica existente, que todos coincidimos en que ha de ser un valor compartido y respetado en ambas regiones. La policía francesa ha encontrado un zulo de ETA en una pequeña localidad de 2.000 habitantes cerca de Burdeos, según han informado esta noche fuentes de la lucha antiterrorista. En el escondite se ha encontrado un sobre con una cantidad no determinada de dinero y diverso material informático. La información del hallazgo por parte de la policía se produce un día después de la detención en la ciudad británica de Liverpool del histórico etarra Raúl Fuentes Villota, presunto integrante del Comando Matalá, dependiente del Comando Vizcaya y que estaba huido desde 1995. Vamos a completar con los resultados deportivos. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en Primera División: Osasuna 0, Málaga 0, Valencia 2, Español 1, Barcelona 3, Zaragoza 1, Real Madrid 5, Atleti de Bilbao 1. Hoy se juegan el Granada Atlético de Madrid a partir de las 8 menos cuarto y a las 9 y media el Sevilla Real Betis. También se disputan los encuentros Deportivo Levante, Celta Mallorca y Getafe Valladolid. Para mañana se cerrará la jornada con el Real Sociedad Rayo Vallecano. En Segunda División los marcadores han sido los siguientes: Las Palmas 1, Jerez Deportivo 1, Sporting de Gijón 2, Ponferradina 3, Racing de Santander 0, Villarreal 3, Real Murcia 1, Barça B 0 y Lugo 1, Girona 2. Hoy se disputan por la mañana dos partidos con participación de equipos andaluces: Córdoba Hércules y Recreativo de Huelva Sabadell. Ya por la tarde se jugará el Numancia Almería. También se disputan el Elche Alcorcón, Huesca, Guadalajara y Mirandés Real Madrid Castilla. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 8 grados en Beas de Segura, en la provincia de Jaén, 9 grados en Vélez Rubio, al norte de Almería, y 10 grados en Baza, en Granada. Es la 1 y 5. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Sevilla Betis. Granada Atlético de Madrid. Numancia Almería. Y otros encuentros en Primera, Segunda y el Grupo Cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en La Gran Jugada. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Pues ya me tienen ustedes aquí otra vez. Claro, que yo estoy encantadísimo, la verdad, ¿no? Que no, que no son palabras huecas, ni mucho menos. Sí, señor, Canal Sur Radio. Bueno, pues vamos a satisfacer a nuestros oyentes, a seguir haciéndolo. Para Ciego, decía, muchas gracias por el detalle. Sí, sí, estaré atento a ello. Aunque a mí me gusta estar desde el primer minuto, pero es genial. Bueno, pues mira, yo creo, creo que te va a gustar esto. Yes, 100 around you. Cynthia Owens en las voces. Young Nam con la guitarra. Estupendo trabajo. Viva la radio y la música con nosotros. manejando como lo que es un auténtico experto a la guitarra en su Winking in Hawaii, a tribute to Jal Tansen, con 11 canciones y estupendas colaboraciones. Por ejemplo, en una versión de This Masquerade, que es un clásico, aparece Marcus Miller con el bajo. Nuevo Tim T. Owens, el que estamos escuchando en las voces. Jim Lewis y Jordu, que es sensacional. Jordu, que es un pianista y un productor de hace muchísimos años. Y Phil Perry, que no es de Los Ángeles, pero sí que lleva allí muchos años construyendo canciones increíbles. Directamente hacia Twitter con lo que estábamos escuchando. Isabel López Gualda quería que exigiese una canción. Bueno, pues he elegido dos, fíjate. Bienvenidos, Canal Sur Radio, tiempo de A la Carta. Este es el espectáculo de la música que le gusta a usted. 900-800-44-643-954-46-70-57. Isabel González Flores nos decía a través de Facebook, ya me lío con Facebook, Twitter, yo me hago un lío de vez en cuando. Hola Juan Antonio, me gustaría escuchar esta noche la canción de Serrat, La Paloma. Un saludo, me encanta tu programa, muchísimas gracias. Dice que la letra de la canción La Paloma cree que es de Alberti y está en lo cierto. Pues a ello vamos, mi querida amiga. Ay, gracias por estar ahí. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era en el cielo, que la noche en la mañana, se equivocaba, se equivocaba, que las estrellas eran rocío, que la calor. Tu falda era su blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Corazón, su casa, se equivocaba. Se equivocaba. Se equivocaba. Se equivocaba. Tenemos dos versiones disponibles, una en directo con Ana Belén y otra pues la de Joan Manuel Serrat, y hemos decidido pues poner hoy esta porque no la habíamos escuchado hacía mucho tiempo. La Paloma. Así se llama el disco, un long play, como se decía antes, un LP de Joan Manuel Serrat, cantado en español, en 1969, hace ya bastante tiempo, con arreglos de Richard Miralles y algunos, en tres temas concretamente, de Juan Carlos Calderón. Todas las canciones compuestas por el maestro Joan Manuel Serrat, a excepción del tema que abre, que da título al disco y que estábamos escuchando, La Paloma. Efectivamente, poema de Rafael Alberti, musicalizado por Carlos Guastamino en 1941, con el título de Se equivocó la paloma. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Recuerda en 900-844-643 y 954-467057. Acompañándolos con música en las noches de Andalucía lluviosas, muy lluviosas en estos días. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, hola, que soy Mari de la línea de la Concepción. Buen sitio. Que te llamo para darte las gracias por la canción que me pusiste anoche. En Carmona. Ya sé que las pones, ¿entiendes? Lo que pasa es que a veces se te acumula el trabajo, digamos, a ver, claro, y no puedes ponerlas todas. Claro. Y si esta noche me puedes poner Caballo Viejo de Julio Iglesias, te lo agradecería. Un saludo muy grande para todos ustedes y un besito para mi hermana Merti, que también se queda despierta como yo. Vale, adiós, buenas noches y muchas gracias. De nada, mi querida amiga. A caballo, con un caballo viejo, nos vamos hasta la línea. Y Bamboleo, son una mezcla de esas dos canciones en la versión que hizo Julio Iglesias. Esto hace ya varios años. Es la 1:18. Tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo de esta vida no hay otra oportunidad. Dos canciones unidas que fueron un tremendo éxito con este músico, con nuestro Julio Iglesias de toda la vida, ¿eh? La que estábamos escuchando, Bamboleo, y la primera, Caballo Viejo, que es la que nos pedía nuestra oyente, que no es ni más ni menos que una canción popular que llega desde Latinoamérica. Simón Díaz la construyó y se estrenó en 1980. Es una canción venezolana. Ha sido interpretada por lo menos en 10, 12 idiomas. Y se han hecho en todo el mundo más de 300 versiones de esta canción. Han sido interpretadas por tanta gente. No sé, se me viene a la cabeza la gran maestra Celia Cruz, ya fallecida hace años. Bueno, Julio Iglesias, evidentemente. También ha sido cantada por Tania Libertad, por los Gypsy Kings, Rubén Blades, Martirio, Ray Cooder. ¿Quién más? No sé, tantos otros. José Luis Rodríguez, el Puma, creo que también hizo una de sus versiones. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la noche? Cuidadito con la lluvia, se van con los coches, ¿eh? Hoy es sábado noche y la lluvia y el firme deslizante no son buenas amigas, ¿eh? Absoluta prudencia, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es disfrutar de la noche, que me parece muy bien, y el resto del domingo que queda, que es muchísimo. Vamos con más llamadas a nuestros dos teléfonos. Hola, Juan Antonio, soy María José. Hola, María José. Quisiera que me pusieseis una canción. Lo que tú que quieras. Me trae muy buenos recuerdos, que fue cuando conocí a mi marido. Pero es que no me acuerdo el título ni quién la canta. Houston, tenemos un problema. Sé que era Si tú eres mi hombre, yo soy tu mujer. Muchas gracias. Y se la dedico también a mi vecina Mari Carmen. Gracias. Adiós. Bueno, muy bien, pues nada, pues para los tres esta canción que se llamó en su versión original The Power of Love, el poder del amor, y que cantaba Jennifer Rush. The whispers in the morning of lovers sleeping tight. A la carta en Canal Sur Radio. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender. I am your lady. Power of Love, el poder del amor, que lo puede prácticamente todo, he dicho prácticamente, aunque también hay algunos imposibles. ¿Qué le vamos a hacer? Peligrosamente nos acercamos a la 1:30. Aquí están ya. Jennifer Rush, que nació en la costa este de los Estados Unidos, lo hizo en Queens, un barrio, como saben, de Nueva York, en 1960. Cantante estadounidense, cierto, que triunfó especialmente con The Power of Love, con esta canción, conocida en español como Si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Quiero recordar que también la hizo ella en nuestro idioma. Participó Celine Dion desde Canadá, Laura Branigan. Pero lo curioso es que Jennifer Rush, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, vive en Alemania. Yo creo que sí, allí. Allí, de hecho, después de dejar Baviera, pues se fue a Wiesbaden, donde empezó a trabajarse la historia de la música. Yo creo que era esta la canción, ¿verdad?, que quería nuestro oyente. Vamos con más música, aprovechando el tiempo. Hola, buenas noches. Juan Antonio, a ver si podía... Dígase. Si encuentra la de El Rey del Sol, James Brown. Ajá. La canción es Un Mundo de Hombres, Hombre, It's a Man World. Bueno, gracias por tu programa. Buenas noches. De nada, gracias a usted por tener la santa paciencia de escucharme todas las noches. Y a todos por hacer el programa con nosotros. It's a man's world. Es un mundo de hombres. Ahí está James Brown, que fue una joya, desde luego. It's a man's world, con un clásico como es James Brown. Nació el 3 de mayo de 1933 y lo hizo en Macon, Georgia. It's a man's world fue top 8, octava posición en las listas norteamericanas exactamente el día 30 de mayo de 1966, 9 semanas. Pero ha habido muchos más, como Cold Sweat, pues el Grab Set Machine. Un tipo muy complicado. Tenía la curiosa costumbre de comprar decenas de pavos, yo diría que incluso a lo mejor algún día cientos, y los regalaba entre sus amigos. Pavos, no sé si para el día de gracia o de gracias o para el día de Navidad, no tengo ni idea, pero el caso es que lo han llamado siempre el padrino del soul y uno de los grandes del funk y también del rock de los Estados Unidos.

Era 1984 en la ópera rock Jesucristo Superstar. 15 años después, en 1999, Pablo trabajó junto a Mia Patterson en un musical llamado La Magia de Broadway. Se estrenó en el Teatro Lala de Madrid en la primavera de ese año. La obra está formada por 5 bloques de piezas de las antiguas versiones españolas elaboradas a base de obras de gran éxito en el extranjero, entre ellas fragmentos originales firmadas por Andrew Lloyd Webber o Tim Rice. En el caso de Jesucristo Superstar y Evita, elementos de Los Miserables, El Hombre de la Mancha, El Mago de Oz, o algunos pasajes de una de las obras más sobresalientes de la historia de los espectáculos musicales de Nueva York en Broadway. Ni más ni menos que West Side Story, una de las obras maestras de Leonard Bernstein, de más de 50 años de vida. Desde Madrid, Pablo Abraira, Gavilán o Paloma. De nuevo al teléfono, 900-844-643 y 954-467057. Después retornaremos a Facebook. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Loli de Sevilla. Y tengo que decirte que tu programa engancha y tu voz enamora, hijo. Bueno, me gusta mucho tanto tu programa como tu voz, hijo. Gracias, gracias, hija. Bueno, y te quería hacer una petición de... Dime. La banda sonora de Lo que el viento se llevó. ¿Podría ser? Porque me gusta mucho y me gustaría escucharlo. Te lo agradezco. Muchas gracias. De nada, mujer. Gracias a ti. Adiós, pongo por testigo. Que no volveré a pasar hambre. En 19 minutos, las 2 de la madrugada, Ecuador de nuestro tiempo. Y la información que regresa a Canal Sur Radio con Natalia Barnes. espectacular y maravillosa música de Mark Steiner, ni más ni menos, para esta superproducción cinematográfica. Lo que el viento se llevó. Gone with the Wind, una de las películas más famosas. Y además está basada en una obra, en una novela de Margaret Mitchell, que además ganó el premio Pulitzer. Misión y deseo cumplido, amiga. Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Mira, a ver si me puedes poner una canción de María Laforet. Es que ahora no me acuerdo, pero en fin, ella tiene, no es que tenga mucha, pero las que tienen, pues también me gusta ella mucho como la canta. Gracias. Muy bien, de nada. Pues hay una que es muy famosa, yo por lo menos es de la que considero, creo que es de las más conocidas, de Marie Laforet. La plage. Quand sur la plage tous les plaisirs de l'été avec la joie venait à moi de tous côtés. L'amour offrait l'éternité à cette image de la plage ensoleillée. C'est bien dommage, mais les amours de l'été bien trop souvent craignent les vents en liberté. Mon cœur cherchant playa, creo que es, ¿eh? Ya saben que mi francés es terrible, el inglés ya es otra cosa. A menos que sea Shakespeare, pero me defiendo, por lo menos. Lo que el viento se llevó, Marie Laforet. Por cierto, que esta intérprete, evidentemente nació en Francia, en el año 1941, pero vivió en la ciudad suiza de Ginebra. Marie Laforet comenzó tras salir vencedora de un concurso de cantantes para aficionados llamado El Nacimiento de una Estrella. Una cantante tímida, atractiva, que se hizo famosa tras grabar una canción llamada Esta, la playa, que fue incluida en la banda sonora original de la película A Pleno Sol, una producción coprotagonizada por la misma Marie Lafoguet, Alain Delon y Maurice Jonet. Así son las cosas. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, Juan Antonio, soy Encarni. Mira, me gustaría escuchar la canción de Sergio Dalma. No sé si se llama Lucía o Ave Lucía. Me gusta mucho esa canción. Sí. Si no fuera posible, pues me pones alguna de Ana Gabriel, que también me gusta. Muchísimas gracias. Nada, a ti por llamarnos. Efectivamente, es esta y se llama Ave Lucía, Cataluña, Sergio Dalma. El predictor se pinta de rosa en tu cuarto de baño. Ave Lucía. Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo. Y tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo. Días, vaya ironía, Ave Lucía. Ave Lucía. Hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos. Sacar de un mal paso, pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado, una rareza, una alegría, algo que crece. Yo la oportunidad de entrevistar a Sergio Dalma, es un gran tipo, ¿eh? Es un tipo muy, muy recomendable dentro y fuera de la música. Sí, señor. Es un gran artista que sabe muy bien cómo conectar directamente con el corazón. Con esa voz aguardentosa, rota, desgarradora. Parece italiano, ¿verdad? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Me refiero que procede italiano por la forma de cantar. Vamos, que es el catalán, lo tenemos clarísimo, hasta los cuatro costados. Sergio Dalma, Ave Lucía, otra de las chicas que nos llamaba a través de nuestros teléfonos, se lo recuerdo en un momento, 900-844-643, esta llamada gratuita, y luego un fijo que ya saben, si tienen tarifa plana, pues también es gratis. El 954-46-70-57, además de nuestros accesos directos a través de Facebook. Busquen en la orden de búsqueda a la carta en Canal Sur Radio, cliquean en me gusta y pueden dejar sus mensajes tranquilamente, que aquí los vemos. Aquí tengo el ordenador directo justo enfrente de mí. También a través de Twitter, algunos tweets que hemos recibido en estos días, en esta semana. Estamos estrenando Twitter, @_alacarta. Hola, Juan Antonio, soy Manolo. Hola, Manuel. Mira, me gustaría que me pusieran una canción. Sí. Si es posible, que vamos, estaba de moda más o menos sobre el año 92 aproximadamente, y el cantante creo que se llama John Secada, y el título me parece que es Otro Día Más Sin Verte. Si es posible, me gustaría recordarla para recordar viejos tiempos de cuando conocí a mi actual señora. Muchas gracias. A ti, Manuel. Bueno, pues esta es efectivamente Buena Memoria. El Otro Día Más Sin Verte con John Secada. de la madrugada. Noticias. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado esta madrugada a nivel rojo la alerta por lluvias en la Costa del Sol Occidental, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía, en la provincia de Málaga. El aviso rojo permanecerá activado hasta las 7 de esta mañana. Así, se prevén precipitaciones acumuladas en una hora de 60 litros por metro cuadrado y de 120 litros en 12 horas. Por otra parte, se mantiene la alerta naranja por lluvias en la comarca de Antequera y en la Serranía de Ronda, también hasta las 7 de esta mañana. AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ya activó este sábado entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde el nivel rojo por lluvias en estas mismas zonas. Precisamente la capital malagueña ha sido la más afectada por una tromba de agua que provocaba numerosas incidencias, desalojos, problemas en el viario, con calles y carreteras cortadas, desbordamiento de arroyos y anegaciones de viviendas, garajes y locales comerciales.